de tu amor. Nunca quise ser cautivo, nunca quise enamorarme. Y hoy me encuentro en las redes, en la cárcel de tu amor. En la cárcel de tu amor.